Bienvenidos sean todos aquí al Cadenero. Su servidor Fernando Rodríguez les va a traer la mejor música, y si no la mejor música, algunas canciones que puede ser que les gusten. Vamos a explicar un poquito cómo es el programa, ¿va? El programa va a consistir en encontrar a un artista o alguna canción y ver qué es lo que lo trajo hasta aquí, qué inspiración tiene, o tal vez qué tiene en común con alguien más. Ya sea compartieron un evento en el pasado, o la letra es muy similar a la de alguien más, o bien los dos tuvieron al mismo músico invitado al momento de grabarla en el estudio. Quién sabe, pueden ser muchas cosas las que podemos ligar, o más bien encadenar. Bueno, vamos a empezar este programa con una canción completamente al azar. Es una canción que me encontré aquí en mi biblioteca y me gustó bastante. Es una canción de los Killers. La canción se llama Somebody Told Me, y esta canción es particularmente interesante porque habla de una pareja donde el novio le dice a la novia que se enteró de que ella había andado con su exnovia. O sea, en una relación obviamente lésbica. Y realmente, ¿cómo reaccionaría un hombre ante esta situación? Me imagino que pueden ser dos cosas. Una de, ay, ya estuviste en los labios que ya habían estado conmigo. Y la otra un poquito más cachondona, así de, bueno, pues si vivo entre chispas entre ustedes y también entre esta chava y yo, ¿por qué no puede haber chispas entre los tres? No, bueno, yo digo, bueno, quién sabe. La verdad es una situación que uno no puede imaginarse hasta que está en ella. Y escuchamos esta canción para que vean de qué se trata, y tal vez ustedes que sepan más inglés me corrijan y de, oye, no se trata de eso. Yo la verdad estoy diciéndoles lo que entendí por la letra y lo que algunas personas me ayudaron a interpretar. Bueno, en fin, es una canción muy buena y los dejo con Somebody Told Me de los Killers, y regresaremos después de este pequeño momento. We'll be right back. Y estos fueron los Killers con Somebody Told Me. Y bueno, ¿qué pudo haber inspirado a Brandon Flowers o Brandon Flores, como le quieran decir, para los amigos, ya saben? Este que es el vocalista de los Killers se inspiró principalmente, o más bien al principio, en Oasis, que fue la banda que él fue a ver después de que lo expulsaran de su primera banda. Y cuando salió de ahí dijo, pues voy a reunir yo a mi gente, a los que quieran, hago mi banda. Y hasta eso han tenido un éxito pues bastante aceptable. Pero no vamos a poner una de Oasis porque eso sería como demasiado obvio. Vamos a ver algo un poquito más a profundidad. Una de las bandas icónicas que inspiraron a los Killers fue AC/DC. Tan así que casi todo el disco de Battleborn tiene toques de AC/DC adentro. Y no solo eso, sino que incluso la portada llega a tener elementos de las portadas que tenían AC/DC. Bueno, AC/DC es una banda que todos respetan. Tiene una gran cantidad de canciones famosas. Y una de las cosas que a mí me gustan de ellos es el soundtrack que tienen en Iron Man. Así que vamos a poner esta canción de Back in Black, que es precisamente la del soundtrack de Iron Man. Y regresamos para ver quién pudo haber inspirado a AC/DC. ¿Estas personas con tanto talento necesitaban a alguien que los inspirara? Pues sí, como todos. Pero eso lo averiguaremos después de esta canción de Back in Black. Y regresamos. Y no se pierdan lo que sigue aquí en El Cadenero. We'll be right back. Y bueno, ustedes se preguntarán quién pudo haber inspirado a una banda tan legendaria como fue AC/DC. Bueno, AC/DC también fue inspirado por bandas igual de legendarias o cantantes como Chuck Berry, Bob Diddley, Jimi Hendrix y pues también los Rolling Stones, los Who, en fin, muchos artistas que también tienen un gran reconocimiento, pero uno de los que me llamó la atención fue Eric Clapton. Y antes de que me digan algo así como "esto se va a poner feo", déjenme decirles que Eric Clapton también tenía una etapa musical donde él tocaba un poquito más pesado a lo que nos estuvo acostumbrado en la última etapa de su carrera. Un rock así entre rock y blues muy bueno. Una de sus canciones que se popularizó fue la de Leila. No es de él, pero él la popularizó primero en versión rockera y después en versión acústica cuando sacó su disco con MTV. Y déjenme decirles que las dos son excelentes versiones. Yo prefiero un poco más la acústica, pero para no perder el tono del programa, vamos a ponerles la canción de Leila en versión eléctrica. Me parece que la tocó con los Derek and the Dominos, pero realmente no me escuchen, la verdad. No recuerdo muy bien con quién la grabó, pero de igual manera es una excelente versión. Aquí los dejo con Eric Clapton y Leila. bueno, pues este fue Eric Clapton con una canción bastante larguita, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a seguir ya con nuestro último bloque, porque pues yo también tengo que ir a ver mis telenovelas, tradúzcase fútbol. En fin, vamos a, en lugar de irnos hacia atrás, a irnos hacia un lado. ¿Por qué? Porque también sirvió para inspiración Eric Clapton, un muy amigo de él, que se llama George Harrison. Bueno, se llamaba porque ya falleció. Él, además de ser muy amigo de George Harrison, también intercambiaron esposa. Sí, así es, la esposa de George Harrison se fue con Eric Clapton. ¿Quién lo viera, no? Y George Harrison así muy de, bueno, pues si son felices, pues yo también soy feliz. Una anécdota muy curiosa que él, sería bueno que la escucharan de labios de alguien que sepa un poco más, pero era una etapa donde George Harrison estaba muy distraído y su esposa buscaba cariño y lo encontró en brazos del mejor amigo de George Harrison. Algo muy feo, pero lo bueno es que la familia nunca se sintió mal. Y bueno, pues George Harrison, ustedes saben que formó parte de la banda más famosa probablemente, que son los Beatles, y también ellos dejaron un muy buen legado de inspiración para muchas, muchas bandas. Probablemente sean la banda que más haya influenciado en la música actual. Y bueno, pues vamos a dejarles una canción precisamente de George Harrison, porque él fue el amigo de Eric Clapton y porque entre los dos se inspiraban a continuar su carrera musical, a cada vez a desafiarse más en esto que era tocar la guitarra. Los dos eran muy buenos, los dos están considerados en la lista de la revista Rolling Stone entre los 100 mejores. Son dignos de estar en esa lista. Será algún tema para otro programa. De mientras los dejo con esta canción que se llama Cuando llora mi guitarra, o While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison. Y nos vemos el próximo programa con más artistas, encadenándolos unos con otro para que vean que la música puede ser solo una línea. Y nos despedimos. Yo soy Fernando Rodríguez. Les mando un abrazo a todos. Por favor, cualquier cosa comenten. Y si no, por favor, mínimo compartan para que esto siga creciendo. Les mando un abrazo y estamos aquí en El Cadenero. Told you they bought and sold.